12 y 11 minutos, proseguimos en esta edición de La Mañana, en una jornada en la que confluyen en el capítulo de la actualidad diferentes ámbitos. Por supuesto, gran protagonista esta conmemoración del 8M, del Día Internacional de la Mujer, del que les hemos hablado, también en clave del carnaval y despedida con las citas ya tradicionales del pasacalles, el entierro de la patacabra, como han podido comprobar también, y que llegarán a lo largo de este fin de semana, pero un fin de semana en el que además hay otra serie de ámbitos. Incluso les hablábamos ayer de ese Vía Crucis que tiene lugar, Vía Crucis de Hermandades, a lo largo de esta tarde-noche. Y de otra parte, también en el ámbito vecinal y sobre actividades que bueno, pues cuentan ya con cierta tradición, qué decir del concurso de migas que se presenta esta tarde-noche a partir de las 8 en la ermita de San Pedro. Vamos a llevarles también este asunto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al tesorero de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Antonio Ponce, bienvenido. Buenas tardes. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bueno, pues acercándonos también, ¿no?, dentro de esa vorágine de eventos y, como decimos, de cuestiones que son protagonistas en esta jornada, pues también lo es. Tiene su parte también el concurso de migas, porque hoy se presentará, ¿no?, esa edición, que en este caso en concreto es la séptima. Exactamente. Esta noche, a partir de las 20 horas, ahí en la ermita San Pedro, pues ya tendremos la presentación oficial de la séptima edición de nuestro concurso, de cara ya a los medios de comunicación y demás, presentación oficial del cartel. Y tú sabes lo que es el acto protocolario que efectuamos. Que nos viene a decir que ya está próxima esa cita. Hablamos semanas atrás de lo que era la convocatoria, la próxima apertura de la inscripción, que ya se abría el 1 de marzo. Y bueno, pues como en ediciones anteriores, lo cierto es que esas inscripciones se produjeron muy rápidamente, ¿no? Exactamente. Hoy ya daremos ya la lista oficial de inscritos, aunque el plazo en sí está abierto hasta el día 10, pero claro, ya los que entran tienen reservas. Ya tenemos los 25 inscritos y aparte tenemos ya 6 reservas, y ya te digo, los 25 inscritos pues se agotaron esa misma noche. Pues ya te puedo decir que a la 1:30 estaban ya las 25 inscripciones agotadas, a la 1:30 de la madrugada del mismo día 1. Y los reservas entraron pues a lo largo de entre el día 1 y el día 2. Claro, la gente llama, ¿cómo que ya no hay que no había ya sitio para, podemos decir, para inscribirse? Y es que claro, ya vamos, ya lo tenemos por costumbre. La gente está deseosa de inscribirse y ya te digo, el plazo en esa misma madrugada se agotaron los 25 inscritos. Así que en cuestión, hombre, de agradecer a la gente la prontitud que tiene. Entonces, de hecho, ya te digo, ya esta noche confirmaremos ya oficialmente los 25 inscritos y los miembros del jurado. Porque ellos no lo saben, los que, bueno, lo suponen, ¿no? Porque no, sí se produjeron. Sí lo saben, sí. Porque de hecho, ya te digo, el día 3 se hizo un primer avance de inscritos y el día 5 también se hizo ya, podemos decir, otro avance con los 25 inscritos y los reservas, que desde el día 5 para atrás pues no ha habido modificación ninguna. Son los que se hicieron públicos en las redes sociales. Pues, por tanto, hoy se hará público también en ese acto. Pero bueno, 25 inscritos que, como decíamos, en apenas una hora y media, bueno, pues en ese tiempo ya estaban todos inscritos, ¿no? Exactamente. Ya te digo, yo empezaron las 12 el móvil a mandar mensajes. A la 1:50 había 22. A las 3 creo que llegaron al 24 y a las 6 de la mañana entró lo que es el número 25. Todo en la misma noche del día 1. ¿Sabe? Bueno, pues eso habla muy bien, evidentemente, y no es la primera vez. Habéis ampliado de forma progresiva, ¿no?, lo que es la participación, y a pesar de ello, pues más peticiones tenéis. Hombre, en principio, digo, es un acto de agradecer que por lo menos la gente lo tenga en cuenta, porque, hombre, aunque programa los correos electrónicos, pero entendemos que tienen que estar pendientes, y un acto que le agradecemos los inscritos, ganas de que tienen voluntad de participar, de que hay ganas de migas. Y aquí estamos con el corazón en vilo, pendiente a las predicciones meteorológicas, que es lo único que podemos decir que nos está, no incordiando, pero casi seguro que nos va a joder, casi seguro. Esta tradición ya la tenemos de estos años atrás, el tiempo que nos va a fastidiar casi seguro. Bueno, de hecho, a fecha de hoy, Ya te digo, me dieron antes de ayer parte de la base de rota y a fecha de hoy están dando agua para el día 23. Bueno, pues esperemos que se equivoquen. Queda mucho, ¿no? Todavía por delante. Quedarían todavía más de 2 semanas. Pero bueno, ahí queda ese aviso. Más de 4 días complicado, por parte de, por lo menos lo que tengo entendido, ¿no? En más de 4 días es muy difícil poder aventurar. Pero claro, sí que hay una tendencia que supongo que es la que han comentado, ¿no? Exactamente, ya lo digo, ese fue el primer avance que nos dieron el miércoles. Están dando agua hasta las 3:30 de la mañana de la madrugada del sábado y después 5 horas a partir de las 5 de la mañana. Pero claro, lo que sí me han dicho que es pronto, que y lo que sí es muy, muy probable, me dijeron que cambiase a mejor. Entonces hemos quedado de nuevo a pedir un nuevo parte el miércoles que viene. Y si el miércoles que viene, ya con vistas a una semana, semana y media del concurso, vemos que siga dando agua, pues ya nos plantearíamos de nuevo lo que venimos haciendo todos los años, que es el posponerlo para otra semana. Esperemos que el tipo cambie. Pero ya te digo que esta gente derrota, a la base derrota, se equivoca muy poquito, ¿eh? ¿Qué pasa eso? Confiemos que como queda mucho tiempo, todavía haya ese margen, ¿no? De error, vamos, entre comillas. Vamos. Aquí claro. Estamos con los dedos cruzados, vamos a tocar madera. Ya te digo, el miércoles que viene ya tendremos un nuevo parte y ya pensaremos a ver qué se decide. Por lo pronto, seguimos adelante. Claro, y de todas formas, si hay una asociación previsora y que trabaja con tiempo, de luego pues sois vosotros y estáis acostumbrados, como decías, ¿no? Por experiencia, el año pasado, sin ir más lejos, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Se tuvo que ir aplazando. Dos veces. El año pasado empezamos por, igual que este año, por marzo, se suspendió abril, también la segunda fecha se volvió a suspender para mayo y ya por fin en mayo pudimos ya celebrarlo. Pero claro, ya en mayo te garantizan más o menos casi el 80% de que es muy raro de que te llueva en mayo. Esperemos que este año no nos pase lo mismo. Además y el día 23 pues, podamos celebrarlo. Esperemos que sí, todavía existe margen, ¿no? Para que el tiempo vaya variando de una manera u otra. Y bueno, pues habrá que esperar, eso sí. Queréis, ¿no? Una semana antes, no dejarlo para mucho más, sino una semana antes ya decidir lo que sea, ¿no? Sí, porque es que ten en cuenta que es mucho, mucho el trabajo que tienes que hacer con antelación, mucha la gente que tienes que mover, ¿entiendes? Mucha la gente que tienes que avisar, porque de hecho también ayer se pusieron en contacto con la oficina de turismo una asociación de mayores de Écija, que van a fletar un autobús también para las migas, ya estuvimos contando, bueno, nos pusimos en contacto con ellos para la hora de aparcar el autobús y demás. Digamos, y son previsiones que tienes que avisarles con antelación. No puedes avisar a la gente 2 días antes. Dos días antes, bueno, y aparte el trabajo de infraestructura que lleva mínimo una semana de montaje, de cargar neveras y demás. Que ya te digo, para garantizarnos más o menos el no tener que hacer mucho incordio, la semana antes sí habría que tomar la decisión de si se suspende o no. No se puede dejar para 2 o 3 días antes porque es mucho el trabajo previo que hay que realizar. Claro, y en este caso concreto, incluso ya no es que llueva el mismo día, que es sobre todo, ¿no? Sino que si cae mucha agua los días previos, bueno, pues el campo puede que esté también como para no celebrarse, ¿no? Quiero decir, depende de muchas cuestiones, sobre todo el día en sí, ¿no? Pero tampoco puede caer mucha agua antes, ¿no? Yo digo que había ediciones que se ha celebrado y la noche anterior ha caído una tromba de agua y hemos tirado para adelante. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo que una tromba de agua, por ejemplo, el viernes aislado a que se pegue toda la semana lloviendo porque el llano lo hace impracticable. Ten en cuenta, tú me dices allí a 500 o 600 personas y eso es un barrizalo que se forma en cuestión de segundos. Pues, queremos a ver cómo se nos viene este año, Juan Carlos. La gente está pendiente, desde luego, al tiempo nada más. La verdad es que, bueno, pues es un factor que incidió muchísimo, pero pensemos, ¿no?, que va a acompañar y si no, lo dicho, la verdad es que tenéis muchísima experiencia en esto y, bueno, pues se pensará otra fecha, ya peor que el año pasado, es complicado. A peor no creo que vayamos ya. Además, el año pasado coincidía, ¿no?, que faltaban fechas en sí, ¿no?, porque después lo que ocurre, bueno, que hay que buscar el sábado, la jornada, bueno, pues más, bueno, que pueda venir mejor para no coincidencia con otros eventos, ¿no? Claro, ya sí, también tenemos ya una segunda fecha prevista, porque vamos, ya aquí vamos barajando todas las posibilidades y en caso de que tuviésemos que suspender sería casi con toda probabilidad primer fin de semana de abril. Sería, pero vamos, esto ya es hablar por hablar. Sí, vamos a coger la esperanza, vamos a esperanzarnos de que el día 23 pues podamos desarrollar el concurso, pues vamos, con el agrado de todo el mundo, que tiene la gente de verdad muchísimas ganas. A ver cómo nos sale este año. Hablaremos ya en su momento, esperemos que no, pero bueno, si cabe, pues trataremos ese aplazamiento, pero todavía queda muchísimo. Y bueno, pues lo importante es lo que esto significa, ¿no? Que estéis preparados para todo y que trabajéis, como decimos, con gran previsión. Bueno, pues 25 inscritos ya, con ¿qué número de reservas, por cierto? 6 tenemos ya, 6 reservas, hay 25 inscritos y 6 colectivos en reserva. Así que más de una treintena de colectivos que se han interesado por este evento. Exactamente, ya te digo, de hecho repetidores creo que de los 25 andarán sobre los 18 por ahí, y si mal no recuerdo creo que hay 6 nuevos inscritos de colectivos que nunca nos han acompañado ese día, si mal no recuerdo. Pues son aspectos que se comentarán esta tarde-noche en esa presentación abierta al público, supongo, ¿no? En general, quien quiera puede acudir. Exactamente, a partir de las 20 horas tendremos ya lo que son las puertas de la ermita San Pedro abiertas para que todo el que quiera, podríamos decir, visitarnos, enterar. Aunque es más un acto, ya te digo, institucional, pero vamos, pues está invitado toda la persona que lo desee, y de hecho también lo pueden ver en directo a través del canal de YouTube de Radio Brique, que nos han dicho que también lo van a emitir en directo. Por si alguna persona está interesada en verlo y no puede asistir, pues tienes también esa posibilidad. Así que, bueno, pues todas las posibilidades, como decimos, para seguir esa presentación que, en definitiva, bueno, pues viene a calentar motores, ¿no? De cara a ese 23 de marzo, a esa jornada que poco a poco, son 7 años ya, poco a poco, la verdad es que ha ido consolidándose como una cita gastronómica de encuentro vecinal muy importante, además para vosotros al cabo del año, ¿no? Exactamente, es la, podemos decir, la primera actividad, la más fuerte. El día grande, la ¿no? La que más ingreso, podemos decir, nos genera al cabo del año para el resto de actividades, y es de las que, podemos decir, la asociación más implica, ¿no me entiendes? Es por la que estamos más fuertes, de hecho ya te digo, llevamos 7 años, está teniendo mucha aceptación, por lo menos ya podemos ir cruzando fronteras, ya tendríamos, aunque otros años también nos lo han dicho que venía, pero como la suspensión no podía, ya gente que, excursiones que vienen a Obrique exclusivamente a echar el día con nosotros en el concurso, es buena señal de que las cosas se van haciendo bien. Y sobre los inscritos, supongo que la mayoría repetidores, entre comillas, ¿no? De otros años, ¿no? Sí, yo creo que hay 18 de los que vienen repetidores. Hay uno de los repetidores que ha entrado, porque no ha entrado, es que no ha entrado ni en reserva, porque tuvimos una confusión con él y ya te digo, nos ha dado mucha pena, pero es que no puede estar a uno pendiente a todo, ya te digo. De la responsabilidad sería de los inscritos, de que gente que se confía un poquito y se queda fuera. Y ya te digo, nos ha dado mucha pena uno de las personas que nos vienen acompañando durante muchos años, desde los inicios, que este año pues se ha quedado fuera también. Nos da mucha pena, pero ya te digo, los 25 se recalcó muchísimo, señores, son los 25 primeros que entren por el correo. Y así se ha hecho, los 25 primeros. Ya te digo, que han entrado por el correo, son las personas que se han inscrito a participar. Recordemos, esto en torno al concurso en sí, de migas, pero al margen de ello, pues cualquier persona que lo desee, por supuesto, puede participar del evento, disfrutar de esa jornada de convivencia. Exactamente, allí tenemos las puertas abiertas, nuestro servicio de ambigú, nuestro grupito de música que ya adelantaremos esta noche también, quien nos va a acompañar, nos va a amenizar el evento, y ya os digo, el pueblo de Ubrique y toda la persona que quiera asistir, el día 23 nos esperamos allí con los brazos abiertos. Y hablamos cuando destacamos, ¿no?, la convocatoria de las bases, lo que es la apertura del plazo de inscripción a partir del día 1, ya entonces comentamos en su momento que para esta edición vais reforzando lo que es la organización, hay novedades dentro de lo que es este concurso de migas, ¿no? Patrocinios por parte de Cruz Campo, que ya se repite con respecto al año pasado, pero también se une la firma Barbadillo. Exactamente, y también tengo que buscar que me regale jamón que todavía no ha salido el patrocinio. Hay voluntarios, hay personas que se han ofrecido a regalarnos una paletilla, pero claro, paletilla dice el cortado que nos sirve, que tiene que ser de jamón. Y todavía estamos a la espera de a ver si alguna empresa se decide que no los quiera. Porque, ya te digo, afrontar esa actividad que es de cara al público, porque es una degustación y maridaje de jamón que es gratuito, que es para la gente, vamos, que la asociación no se lleva beneficio ninguno. Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de desembolsar en torno a 250 euros que ya añadirles a los gastos de propio en sí que se llevan los inscritos y demás, pues se nos salía ya de presupuesto para hacerlo, podemos decir, desde los propios presupuestos de la asociación. Bueno, entonces se dijo que era excesivo y esperando a ver si alguien nos quiere patrocinar pues con ese evento, con esa degustación y maridaje de jamón. Pues ya que lo comentas, ahí queda, ¿no?, el llamamiento para, hombre, sobre todo algún comercio que nos esté escuchando y quiera un poco patrocinar, ¿no?, de alguna manera esta iniciativa, aportando ese jamón. Lo cierto es que, como tú decías, la otra vez que hablamos ya hubo propuestas de algún oyente, además que suele participar en estas migas, que suele formar parte del concurso, nos decía que aportaba alguna paletilla. Y bueno, me decía que, por tanto, esas propuestas os han llegado, ¿no?, varias, pero se trataría, ¿no?, de un jamón grande que se pueda cortar bien por parte, bueno, pues ese cortador profesional para esa jornada, y ahí queda el llamamiento. Exactamente. Ya te digo, nosotros agradecemos de todo corazón la predisposición que tenían con nosotros y ya, de hecho, fue anunciarlo ahí en Radio Brique y la llamada llegaron minutos después, que cuenten con una paletilla. Pero claro, se lo hicimos saber al chaval este que nos viene y nos dice que no, que una paletilla no sirve porque dice que jamón sin hueso, podemos decir, al corte, tiene que estar en torno a los 3,5 kilos, 4 kilos, lo que es jamón para emplatar, cantidad que nos da una paletilla. Entonces decía, mira, para que esto salga bien hay que disponer mínimo de 3 kilos y medio a 4 de jamón ya cortado, se puede decir. ¿Por qué? Por eso ya te digo, entonces pues le agradecemos muchísimo, se la ha hecho saber, muchísimas gracias por esa predisposición, pero que no nos sirve, que hay que esperar a ver, y si no, pues nada, ya buscaremos a ver si para el año que viene lo podemos sacar adelante. Porque recordemos que se va a contar con un cortador profesional, es una de las grandes novedades, y habrá esa degustación y maridaje, ¿no?, de vino y jamón, el vino que lo aporta la firma en Barbadillo. Exactamente, Barbadillo, que aportó este año también, se unió junto al Cruz Campo, entre patrocinadores de, podemos decir, fuerte, y también de los cedemos jamón. Le damos muchísimas gracias a Barbadillo que haya apostado por nosotros, y al igual que a Cruz Campo. Y Barbadillo lo que va a poner allí ese día es el venenciador con las chavalitas, me dijeron, y va a repartir una copa de manzanilla soleada, pues gratuita para todas las personas. Y Cruz Campo, pues nos va a colaborar con, igual que el año pasado, lo que es el montaje de carpas, vallas y demás. Camisetas y demás. La verdad es que, hombre, estamos muy agradecidos a esas dos firmas, porque se da, podemos decir, que nos damos cuenta de que las cosas se hacen bien y que hay empresas fuertes que ponen los ojos en nuestro concurso. Y da caché, ¿no?, en cierta forma, ¿no?, el hecho de que haya dos firmas tan importantes en torno a un evento como el concurso de Miga, ¿no? Hombre, algo se estará haciendo bien, me imagino, cuando ponen los ojos ahí en nuestro colectivo. Está claro. Y al margen de ello, también destacar, ¿no?, la colaboración, un año más, el Ayuntamiento de Ubrique. Esa es fundamental. Sin esa no podríamos tirar para adelante. Ya te digo, el hecho de Cruz Campo nos quita mucho de infraestructura y montaje, pero claro, indudablemente el Ayuntamiento es el primero que apuesta por este concurso. Ya te digo, no es un no, son todos sí, sí, que te hace falta, que podríamos decir, ayudarte, que ya te digo, son todos ofrecimiento y voluntad de que esto pues salga bien y que el nombre de la amiga pues le dé a Ubrique, aparte de la piel, pues le dé también un huequecito en el mundo de la gastronomía de cara a las visitas de Ubrique. Por supuesto que sí. De hecho, ¿no?, nos hablabas de esa visita que va a llegar desde Écija, ¿no? Desde Écija, exactamente. Van a fletar un autobús y, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, pues tendremos ese día en torno a 50 personas que nos van a visitar desde Écija. Solo un ejemplo, seguro que a título particular también hay personas que, desde luego, todo el que os visita suele repetir al año siguiente, ¿eh? Sí, sí. De hecho, ya también un chaval del puerto que también nos lleva visitando también muchas veces y que ya nos dice, nos llamó. Escucha, que el día 23 contáis con nosotros. Ya sabemos que ha confirmado la reserva en un hotel de aquí de Ubrique, hombre, pues por lo menos si ese dinero se queda en el pueblo, pues mira, pues agradecido a todos los ubriqueños a las visitas que nos lleguen de fuera. Pues son contribuciones, claro que sí, lo comentamos muchas veces, ¿no? Al final, todas esas actividades en el ámbito deportivo, vecinal, como en este caso, lúdico, festivo, todo ello hace que, de una u otra manera, lleguen hasta nuestra localidad personas que a lo mejor incluso no hayan estado por aquí nunca o no hayan visto Ubrique, ¿no?, como destino turístico, pues se está aportando también en ese sentido, al margen, ¿no?, del trabajo, el esfuerzo por promover y mantener lo que es uno de los platos característicos de nuestra gastronomía, como las migas, ¿no? Ya te digo, y de hecho Ubrique era conocido por las migas, pero sin embargo no tenía ese huequecito dentro de las actividades gastronómicas de Ubrique. Y tú veías Ubrique famoso por las migas. Y tú decías, bueno, aquí hay de todo, tortillas, chicharrón, a lo otro, menos migas. Entonces por ahí vino la decisión y mira, la verdad es que hemos acertado. Recordemos que ese día, además, sobre todo, ¿no?, esa degustación de migas al margen del propio concurso, bueno, pues se ponen a disposición de todos los asistentes allí cada una de las migas que se han elaborado por parte de los grupos concursantes, más una aportación que hace la organización. En definitiva, hablamos siempre, ¿no?, por encima de, no sé, los 50, 60 kilos de migas. Ya te digo, son 2 kilos por escrito, lo que, vamos, es obligatorio echarle los 2 kilos de pan por cada escrito, son los 50 kilos más la que nosotros hacemos, que está en torno a los 4,5 kilos, estamos hablando de 55 kilos de pan en miga, aparte de los ingredientes que le echan. Estamos hablando de un volumen de platos importante, ¿eh? Ya te digo, de hecho, todos los años nos ha dado para repartir, pero que cada año hay que ir restringiendo, podemos decir, el la cantidad. Porque como cada año nos visita más gente y lo que queremos es que todo el mundo no se vaya sin probarla, pues claro, ya tienes que reduciendo. Tenemos dos opciones, reducimos la cantidad de los platos de las migas o aumentamos el número de inscritos. En ello también un día habrá que plantearse, a ver si lo podemos subir hasta 30. Capacidad ya no para ello tiene. Ahora el problema lo tienen los jurados, que incluso este año se ha planteado, ¿eh? Tuvimos una reunión de por qué no en vez de 25 o 30, pero ya dijeron que son muchos platos para uno de los jurados que nos viene acompañando. Dice que 25 les cuesta, imagínate 30, dice 30 son muchos platos, ¿eh?, para 6 personas de jurado, claro. Entonces por eso este año hemos decidido mantener los 25. Sí, que se tiene que ver todo desde diferentes puntos de vista, ¿no? No solo ya la capacidad que pueda tener el propio llano, sino también ese aspecto, ¿no?, por parte del jurado. Hay muchas cosas que tienen que cuadrar, ¿no? Sí, ya te digo, nos aumentó porque ya te digo, el jurado también nos lo dijo. Dice, mira, 25, yo lo digo, nos cuesta trabajo decidir entre 25 porque lleva su tiempo y son muchos platos a degustar, imagínate 30. Entonces, pues dijimos, entonces 30 lo ves mucho. Dice, no, 30 es una barbaridad. Para 6 personas es una barbaridad. Ya habría que componer el jurado en 2 grupos y ya es más follón. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejarlo como está, por lo menos este año. Y ya otro año nos lo plantearemos a ver qué solución le damos. Porque posibilidades habría, de hecho, ¿no?, como hemos comprobado este año, con 25 inscritos más los 6 de reserva, y seguro que, bueno, pues si se pudiera incluso más. Así que, bueno, pues el concurso. Sí, hasta 30 te caben, ya te digo, y 25 inscritos que van, que cada uno va a tener su bombito de lavadora y su, podemos decir, su zona acta. Pero a mí me han confirmado ya 3 grupos de los que están en reserva. Bueno, hay 2 en reserva y uno que ni se ha apuntado, que dice que vienen, y son grupos que están en torno a los 20, 30 personas. Claro, evidentemente, siempre se ponen en los laterales, pero que son ya 3 grupos que nos han confirmado que ellos van, sí o sí. Sí, al margen. Aunque no concursen ni nada, pero claro, siempre se les habilita un sitio fuera de lo que es el área de concurso. Independientemente, habiendo sitios, no le podemos impedir a nadie que no vaya allí ese día y eche un día. Vamos, y aparte, pues se le agradece también que por lo menos nos acompañen, aunque no colaboren con las migas. Pues un concurso que desde luego ha ido creciendo desde su primera edición, y la Asociación de Vecinos Cotomulera intentando, ¿no?, adaptarlo para dar cabida, poder atender a todos esos posibles participantes y a todas las personas que en definitiva asisten a esa jornada para disfrutar de esas migas. Pues esta noche, a partir de las 8, la presentación. Seguiremos hablando, si te parece, Antonio. Esperemos que un par de días antes, para confirmar, ¿no?, que se celebra, y para que demos todos los detalles, aunque esto, bueno, pues ya dependerá del tiempo. Hablaremos más adelante, si te parece. Perfecto, ya te digo, esta noche el pistoletazo de salida y ya tendréis noticias sobre el último de semana que viene, sobre si seguimos adelante o suspenderemos. No preocuparos que seréis los primeros en enteraros. 23 de marzo, y como todavía queda mucho, confiemos que sí, que el tiempo acompañe también para esas fechas, concurso de migas en su séptima edición, organizado por la Asociación de Vecinos Cotumulera, que hoy se presenta en la Ermita de San Pedro a partir de las 8 de la tarde-noche. Pues Antonio Ponce, tesorero de esta asociación, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, Juan Carlos, y a los oyentes de Radio Brique. Allí nos vemos esta noche. Allí nos vemos, gracias, buenas tardes. Adiós, buenos días.